El estruendo del motor. Lo siento por la gente radiante que busca la paz. Esa paz externa máscara de la debilidad. Yo solo quiero estar en paz con mi interior. Y si tengo que luchar por fuera, no habrá rendición. Y aunque me gane cada día nuevos adversarios, pienso parar siempre que pueda. Lo contrario, voy a gritar, voy a gritar. Me van a oír, estoy aquí igual que tú. Te voy a oír, tú estás aquí igual que yo. Lo contrario, aunque no sea verdad. Ay, pero interprétame en voz baja y no me juzgues una sola palabra. Ten cuidado que voy a por ti y te voy a contradecir. Y aunque me gane cada día nuevos adversarios, no pienso parar. Siempre que pueda lo contrario, voy a gritar. Me van a oír, estoy aquí igual que tú. Te voy a oír, tú estás aquí igual que yo. Me niega y me hace despertar. Quiero que me digas lo contrario, que no sea verdad. Lo siento por esa gente radiante que busca la paz. Siempre que pueda lo contrario, voy a gritar. Bendita la palabra que me niega y me hace despertar. Quiero que me digas lo contrario, que no sea verdad.